Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 FM, Oíd Radio Talavera La Reina y Comarca. En esta jornada, en este programa de resumen deportivo del día lunes 13 de mayo del 2019. A contar este instante y hasta las 2:30 aproximadamente, el resumen deportivo de lo que ha pasado el pasado fin de semana con el Club de Fútbol Talavera y también con esa actividad del Autocross que se desarrolló el pasado fin de semana con un éxito de público, de organización, de participantes en el Cerro Negro de nuestra ciudad. Y vamos entonces a hablar del Club de Fútbol Talavera con nuestro comentarista y entrenador de fútbol Rubén Gamarra en la sintonía del 95.0 de la FM. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma, muy buenas. ¿Qué tal todo, mister? Bien, bien, bien, todo bien. Y me imagino que mejor aún con ese empate del Club de Fútbol Talavera ante el Cartagena en la jornada de ayer ahí en el Prado 2-2. Bueno, creo que el Talavera actuó con mucha profesionalidad. Hicimos los deberes, hicimos nuestro trabajo, no nos dejamos llevar por la situación cómoda en la que ya nos encontramos y afrontamos un partido con una verdadera profesionalidad. Éramos sabedores de lo que se jugaba el equipo rival y pusimos todo en el campo para demostrar que somos un equipo fiel a nuestros principios de deportividad y no dimos todo por hecho. Como he dicho anteriormente, no nos dejamos llevar por esta situación y bueno, quisieron dar una buena despedida a la temporada en el municipal del Prado. Comenzando ganando el partido con esa actuación del Club de Fútbol Talavera en la jornada de ayer con el primer gol para el equipo talaverano. Posteriormente vino el empate del Cartagena, el segundo gol del Cartagena, y Oscar Martín ratificó ese empate 2-2, que es un buen empate y una buena manera de despedir la temporada jugando de local por parte de los de Alcoy aquí en Talavera, mister. Sí, todo nos podría indicar que ya con el 1-2, pues el Talavera bajase los brazos y se dejase llevar por esa situación y todo lo contrario. El Talavera sigue dando la cara y bueno, cosechamos ese segundo gol que nos llevó al empate, y yo creo que a todos los aficionados pues nos deja con un buen sabor de boca. Creo que no podemos poner muchos peros a esta temporada y tenemos que salir con la cabeza muy alta. No está terminada todavía, tenemos todavía que afrontar el último partido con la misma profesionalidad y la misma seriedad que lo hemos venido haciendo durante toda la temporada. Último partido y donde el Talavera va a ser protagonista. No se juega nada ya, afortunadamente, el equipo de nuestra ciudad. Bueno, digo afortunadamente, hubiese sido bonito que se jugara algo de playoff, pero me refiero a mantener la categoría, que ya lo tiene ratificado y confirmado el equipo talaverano, pero no se juega nada en el sentido de un equipo rival que sí se va a jugar mucho, como es el Lucán Murcia, porque ahora mismo la clasificación en este grupo 4 de la segunda B es con el Recreativo líder, Melilla y Cartagena comparten allí con 72 puntos, y la cuarta plaza para playoff la van a disputar en la última jornada el Badajoz, que tiene 66 puntos, donde juega el talaverano Mario Gómez, y el quinto clasificado, que es el Lucán Murcia, con 63, para decir que los murcianos van a ir con todo en ese partido frente al Talavera, esperando poder amagar esa posibilidad del Badajoz, que es el cuarto clasificado, mister. Sí, como estás diciendo y estás comentando, bueno, lamentablemente, bueno, no nos jugamos nada en cuanto a objetivo a cumplir en este partido, pero sí que vamos a ser un equipo que vamos a decidir cosas. Como tú dices, el Lucán sí se juega mucho, puesto que todavía está ese cuarto puesto en liza. Se la están jugando con el Badajoz. El Badajoz está obligado a hacer los deberes en esta jornada, y por supuesto, si no los hace, los tiene que haber hecho anteriormente el Lucán, lo que nos lleva a que va a ser un partido, pues bueno, muy bonito. Seguro que el estadio va a estar a rebosar, va a estar completamente lleno, con una presión importante, con un ambiente muy bonito para este partido. Y bueno, a todos los futbolistas, pues bueno, les gusta jugar estos partidos, independientemente de que para nosotros, pues bueno, pues quizá pase un poco desapercibido y ya pues incluso no pongamos mucha atención en ello, no nos jugamos nada, jornada de ferias, por lo tanto creo que va a ser un partido que para el futbolista del Talavera va a ser muy bonito de jugar y va a haber mucho nivel en ese partido, puesto que se van a jugar muchísimo. El entrar en ese playoff es muy bonito, es algo muy bonito y que a todos los jugadores pues les gusta jugar. Aun cuando los aficionados del Badajoz ya dan por sentada la clasificación de su equipo a esa instancia importantísima de la segunda B, como es los playoffs. Entonces, el rival, como bien señala nuestro comentarista y entrenador de fútbol Rubén Gamarra, el UCAM Murcia se va a jugar toda la opción ante el equipo talaverano. A propósito de opciones de equipos clasificados a playoff, de los cuatro primeros clasificados de este grupo, Rubén, yo creo que es lo que más o menos se esperaba, ¿o te falta alguien allí de los cuatro primeros clasificados que van a estar en playoff de este grupo 4? Bueno, siempre son incógnitas. Este grupo es un grupo tremendamente complicado, muy muy muy muy competitivo, por lo tanto cualquier equipo que llegue a enlazar una dinámica positiva, pues bueno, se podría haber ido metiendo, pero bueno, yo respecto a todos estos equipos que has mencionado, todos son grandes equipos con un importante presupuesto, que vienen estando en la zona alta de la tabla clasificatoria en anteriores temporadas, por lo tanto no es sorpresa el que estén ahí. A mí el Melilla me pareció, cuando visitó el Municipal de Prado, un equipo muy muy muy serio, muy bien plantado, un equipo que sabía lo que jugaba. Me gustó mucho la seriedad con la que afrontó el partido. Y todo lo contrario, por ejemplo el Badajoz, independientemente de que le ganásemos con muchísima solvencia, vamos a dejar aparte ese resultado, ese 4-0, pues yo creo que no me transmitió. Fue un equipo que a priori nadie habríamos apostado en esa jornada, que en esta jornada estuviese en esta situación. Por lo tanto, pues bueno, para mí quizás sí que sea un tanto sorpresa que el Badajoz haya ido encarrilando esta buena dinámica. Quizá el cambio de entrenador que tuvieron a lo mejor le dio ese cambio de aire, le dio el entrar con otra dinámica, con otra mentalidad, y puede que haya sido fruto de ese trabajo del cuerpo técnico del Badajoz, el que en estos momentos se encuentre en esta situación tan tan bonita, porque si al final consiguen meterse en ese playoff, pues creo que es un premio muy muy bonito. Rubén, finalmente, y para ya ir despidiendo tu comentario, cerramos lo que es la noticia informativa y tu comentario con el Club de Fútbol Talavera. Nos quedamos siempre en el equipo blanquiazul de nuestra ciudad, porque este fin de semana sí hay un partido que es importantísimo, sí hay un partido que puede decidir la suerte del presente y futuro de nuestro fútbol en categoría juvenil. Se juega toda la opción, el juvenil nacional del Club de Fútbol Talavera, este fin de semana, el sábado, allí en el Zarra, recibiendo al Toledo. Correlativamente hablando, tercer clasificado los talaveranos, cuarto el Toledo, hay dos puntos por debajo del Manzanares, solo vale la victoria, esperar que el Manzanares también pueda dejar algún punto por allí fuera de su casa en la última jornada, y tenemos un lindo, atractivo partido este fin de semana, esperando poder recuperar esa tan esperada, anhelada categoría que es la División de Honor, mister. Oh, como tú dices, una situación muy bonita, una jornada preciosa para poder disfrutar de ella. Lástima que quizá en esta situación Manzanares no depende de sí mismo, creo que es Toledo. Total, unificarán sí. Horarios para que todo esté en juego. El resultado del Talavera no puede ser otro que el conseguir la victoria y que, bueno, que Manzanares pinche. Es la única opción que le queda. Manzanares visita Lillescas. Lillescas, eso es. A día de hoy ya no se juega nada. Tiene el objetivo cumplido, que es el permanecer otro año en Juvenil Nacional. Por lo tanto, a lo mejor eso puede diluir un poco el planteamiento del partido. Los jugadores no salen con la misma mentalización, porque Illescas es un rival muy complicado. Cuando Talavera visitó Illescas, fue un partido muy complicado. Talavera empató a uno allí, un equipo muy complicado, siempre que salga y ponga toda la carne en el asador. El partido y el duelo con nuestros vecinos toledanos, pues qué vamos a hablar de esta situación. Cuando visitamos tierras toledanas, perdimos además con un contundente por lo tanto, eso dice y habla muy bien de este equipo toledano, que vendrá a jugar y a competir pues con un nivel muy importante. Es una situación que para ellos pues también es muy bonita, pero bueno, tenemos que aprovechar nuestra situación de locales. Tenemos que aprovechar pues bueno la posibilidad, o las pequeñas posibilidades que tenemos, y ojalá nosotros hagamos los deberes, y ojalá el Manzanares pues no haga sus deberes y pudiésemos disfrutar de un sábado de ferias, pues precioso para todos los que nos gusta el fútbol base de Talavera. El poder disfrutar otra vez de División de Honor, creo que es algo muy importante para la proyección de todos los jugadores de Talavera y para la ciudad de Talavera también. Nos da bueno, que ese escalón para poder jugar en absoluto, en Segunda B, o incluso los jugadores que sean válidos y puedan dar un paso hacia otras ciudades o hacia otros clubes, pues bueno, sea todavía mucho más pequeño y ese espacio se reduzca. Por lo tanto, yo personalmente, pues desde aquí les mando todo mi ánimo para que puedan conseguir este precioso objetivo. La clasificación ahora mismo, como bien decía Rubén, el Toledo está por sobre el Club de Fútbol Talavera, Albacete, sí, Juvenil. Perdona, Juanma, tenía un partido aplazado y no contábamos con ello. Y ahí le han jugado ya, por lo tanto está, no sé si son con 69 puntos, no sé, Juanma. No, mira, el Albacete Juvenil es el líder con 76, no puede ascender de categoría. Toledo, el segundo clasificado, con 72. Tercero, el Manzanares, con 72. Y el Talavera tiene 70 puntos. Por lo cual, obviamente, ya jugándose el partido entre Talavera y Toledo, de ganar el Club de Fútbol Talavera y de perder el Manzanares jugando fuera de su casa ante el Illescas, pues sí daría el ascenso a División de Honor al Club de Fútbol Talavera, al Juvenil Nacional. Sí. Pero claro, depende también de ese partido donde el Manzanares empatando, ya tendríamos que mirar el gol a Verach, los partidos entre sí, que creo ahora mismo lo tiene ganado el Club de Fútbol Talavera. Incluso hasta el empate del Manzanares le favorece al Club de Fútbol Talavera, porque el Talavera le ganó al Manzanares aquí y empataron en Manzanares, así que le tiene ganado el gol a Verach. Sí. O sea, la posibilidad está, solamente ganar. Estamos hablando de que la situación es la siguiente: el Toledo depende de sí mismo. Eso es. Y nosotros dependemos de ganar nuestro partido, por supuesto, y de que el Manzanares pinche. Puede pinchar. Por lo tanto, puede pinchar. Esta liga, pues bueno, es muy competitiva, tanto dentro como fuera. Se pueden conseguir puntos, se puede puntuar. Todo va a depender del tono del partido, del tono que le den al partido nuestros vecinos de Illescas. Todo va a depender un poco de la intensidad con la que salgan al campo, de la mentalidad que lleven, y bueno, yo creo que por encima de todo va a estar eso, porque el Manzanares sí que va a ser un equipo que lo va a exponer todo en el campo. Por lo tanto, si no están en igualdad de condiciones en ese aspecto, pues bueno, el partido se puede diluir. Pero si los dos afrontan el partido con la profesionalidad que deben afrontarle, pues bueno, pues ¿por qué no? Vamos a confiar en que el Illescas pueda rascar puntos al al Manzanares y podamos hablar de una muy bonita, muy boni, de muy bonito sábado, de una bonita jornada para el Talavera. Pues ahí estaremos entonces acompañando al Club de Fútbol Talavera Juvenil Nacional. Ya en las próximas horas, seguramente de aquí a mañana, tomará alguna decisión la directiva, porque se ha estado cobrando una entrada de 5 euros en los partidos de local del Club de Fútbol Talavera. Por ahí en algunas redes sociales ya hay algunas voces que están solicitando que sea entrada gratis para que evidentemente haya un mejor ambiente y se sienta más arropado y más acompañado el equipo juvenil talaverano en el Zarra el día sábado, aprovechando también estas circunstancias de las ferias. En fin, puede haber un ambiente espectacular y que le pueda ayudar mucho también acompañando la afición talaverana al equipo de nuestra ciudad. Pues Rubén Gamarra, comentarista de fútbol, entrenador, muchas gracias, míster, por estar con nosotros en esta ya la penúltima participación, porque el próximo lunes le esperamos con ese último comentario de la temporada con el Club de Fútbol Talavera. Por supuesto que sí. El próximo lunes volvemos a encontrarnos. Un saludo, mucha suerte para el equipo juvenil, como he dicho anteriormente, que es el que más lo necesitamos o en el que más nos debemos volcar en esta jornada futbolera. Mucho ánimo, muchas gracias y un saludo. Un saludo, Rubén. Despedimos entonces y agradecemos el comentario del entrenador de fútbol y comentarista de nuestro programa, Rubén Gamarra, a través de Deportes en el 95.0 la FM, hoy Radio Talavera, la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día lunes 13 de mayo del 2019. Hacía un paréntesis también, Rubén, en relación a ese partido del Juvenil Nacional, que se juega toda la opción de ascender de categoría en División de Honor. Esperemos esté el equipo de la Ciudad de la Cerámica, el Club de Fútbol Talavera Juvenil Nacional, la próxima temporada. Enhorabuena también para el otro representante de nuestra ciudad, para el Club de Fútbol Élite Talavera, que ya aseguró una temporada más su presencia en esta competición, Grupo 15 del Juvenil Nacional de Castilla-La Mancha. Enhorabuena a David Nieto, a todos sus compañeros, David, jugador de este equipo, a Abraham, su entrenador, en fin, a todo el cuerpo técnico por esa permanencia. La tiene asegurada obviamente también el Club de Fútbol Talavera, pero ojalá que se dé ese ascenso de categoría. Haciendo ese paréntesis, se nos olvidaba escuchar, hacemos el mea culpa, a Fran Alcoy, el entrenador del Club de Fútbol Talavera, que de esta manera en rueda de prensa resumió ese empate la tarde de ayer frente al Cartagena 2-2. Sí, creo que sí. Al final, el último partido en casa contra un rival muy importante. Sumamos 50 puntos. Creo que un partido bien jugado por nuestra parte y que bueno, en fases de partido ha estado igualado y otras fases han sido de ellos y otras fases nuestras, ¿no? La primera parte han pegado ellos un par de veces primero, después nosotros, en una primera parte igualada nos hemos adelantado y el gol les ha hecho daño. Y cuando han salido, yo los he visto poco convencidos en el inicio de la segunda parte, pues nosotros los hemos metido en el partido con ese gol que ha sido un gol... No sé, dado verlo, pero muy raro. Muy raro. Y ahí ellos han tenido unos minutos buenos. Unos minutos buenos que nos han marcado después el otro gol. Y es positivo la reacción que ha tenido el equipo, que ha vuelto a empatar el partido. Y ya el último tramo, bueno, ellos han empezado a sacar delanteros y de contra hemos podido ganarlo. Pero bien, hemos plantado cara a un gran rival y creo que el broche para el final de temporada aquí en nuestro campo es correcto. Como debe de ser, porque esto es fútbol y es una competición y de este resultado dependen otros equipos y si estuviéramos nosotros jugándonos algo y hubiera un resultado en otro campo que a nosotros nos interesara, quisiéramos que el equipo se empleara y eso ha hecho el Talavera, pues luchar un partido, jugarlo como debíamos de jugarlo ante un rival que es superior y hemos sacado un punto y hubiéramos podido ganar el partido. Sí, yo en líneas generales estoy orgulloso del equipo, de todo lo que ha hecho durante la temporada. Pero esta segunda vuelta el equipo ha competido muy bien, ha sacado muchos puntos en casa, ha sacado muchos puntos fuera. Nos fuimos de vacaciones con 22 puntos, de vacaciones de Navidad. Tenemos 50, ¿no? Ha sacado 28 puntos, de 22 a 28 y queda un partido todavía y... con resultados muy, muy meritorios y compitiendo siempre, ¿sabes? Entonces, felicitar al equipo por la temporada, es excelente y sobre todo pues, la entrega que han tenido, sin jugarse nada, pues ahí se han batido el cobre, se han dejado todo y felicidades para los chicos porque pues, se lo han ganado. Enhorabuena a Fran Alcoy, su cuerpo técnico, plantilla de jugadores del Club de Fútbol Talavera y también a la directiva del club por este logro deportivo. Disfrutar la próxima temporada, un año más de la segunda B del fútbol español. Era un grupo complicado, grupo exigente, grupo número 4. No había buenos antecedentes antes del comienzo de la competición el verano pasado. El Talavera no había hecho unas muy buenas presentaciones, que digamos, y así lo señalaban las estadísticas, que apuntaban que el grupo número 4 no le traía buenos recuerdos al Talavera, y por sobre todo porque a última hora, como bien sabéis, se cambió de grupo desde el 1 al 4 con toda la dificultad en tema económico para el Club de Fútbol Talavera, que estaba jugando hasta la temporada anterior a esta en el grupo número 1, más cercano con los equipos de Madrid, del entorno, en fin, y ha sabido responder la plantilla del equipo de Fran Alcoy con esos 50 puntos, noveno clasificado para muchos contra todo pronóstico, entre los cuales me incluyo, y por supuesto que es una muy buena noticia para el fútbol de nuestra ciudad. Vamos a otro tema, más cosas en este resumen deportivo del día lunes 13 de mayo del 2019 a las 14 horas y 24 minutos del 95.0 de la FM, hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca, la radioemisora de Organización Impulsora de Discapacitados. Y como siempre, la OID, la OID apoyando a la actividad deportiva, a la actividad deportiva competitiva, recreativa, deporte adaptado. Y fue así como nuestra casa, la OID, estuvo apoyando desde el primer minuto la realización del autocross nocturno que se desarrolló exitosamente en el Cerro Negro de Talavera el pasado sábado tarde-noche en Talavera de la Reina. En torno a 3.000 personas, según la organización, fueron los asistentes que en familia o con amigos acudieron al recinto antes mencionado para pasar una jornada deportiva sabatina nocturna diferente a lo habitual. Todo un éxito. Enhorabuena y mañana estaremos con uno de los organizadores en nuestro programa resumiendo esta actividad. Nos referimos específicamente al vicepresidente del Club Escudería Ciudad de la Cerámica, José Luis Jiménez, que mañana en nuestro programa va a estar resumiendo esta exitosa participación de la afición de la velocidad y también de la organización que estuvo a cargo de los preparativos del autocross nocturno en el Cerro Negro de Talavera. Vamos a ir escuchando uno a uno a los protagonistas con los cuales pudimos conversar ese día sábado in situ allí en el Cerro Negro. En primer término, escuchamos a Pedro del Olmo, que es el presidente de la Escudería Ciudad de la Cerámica, que de esta manera resumía, Pedro, lo que se vivía en horas previas a la actividad, porque nosotros llegamos muy temprano allí con nuestro compañero López Vicente, nuestro cámara, que estaba preparando ya y editando un reportaje especial a través de nuestra página web y nuestro canal YouTube OIDRTV para resumir lo que vivimos el día sábado. Y Pedro del Olmo, el presidente de la Escudería Ciudad de la Cerámica, nos comentaba cómo estaban esos preparativos, los nervios que estaban presentes antes del comienzo oficial de este autocross nocturno de Talavera. Pedro del Olmo, bueno, llegó el día que habéis esperado hace mucho tiempo y ya estáis aquí en el Cerro Negro. Pues ya estamos aquí. De principio hemos hecho nada que empezar. Y ya tenemos en medio colapsado todo, con caravana hasta el barrio Santa María y bueno, los coches ya rodando en sus entrenamientos. Eso es un buen síntoma, quiere decir que la afición de los coches y del deporte se acerca al Cerro Negro. Sí, está muy cerca. Además, esperamos de que haya un apretón más fuerte. Es la gente que se anticipa un poquito, pero los parking interiores ya los tenemos prácticamente completos. Pedro, ¿cuántos pilotos van a participar o están participando ya? ¿Número de coches? Pues estamos en 31 vehículos y bueno, luego ya puede surgir alguna baja de accidente o algún imprevisto mecánico. Pero para dar este espectáculo tenemos una muy buena inscripción. Un espectáculo que viene trabajando hace mucho tiempo, que lo estáis organizando con mucha antelación y lleva mucho trabajo este tipo de organización. Bueno, desde el principio llevamos un año con la idea y ahora mismo pues llevaremos unos 6 meses trabajando sobre ello. Cometeremos errores, pero todo superable y bueno, que la gente se disfrute y los pilotos se lo pasen bien. Para ti doble desafío porque debuta tu hijo David también esta tarde noche. Pues sí, he estado pendiente de los cronos y la verdad es que ha tenido la pole hasta la última vuelta, que se la han arrebatado por 200 milésimas. Pero bueno, su segunda carrera bastante bien, muy contento. Él es el presente y el futuro del autoclub acá en Talavera, pero tenemos a un hombre como Víctor Álvarez, que es todo un referente a nivel nacional. Una de las buenas cartas de triunfo que tiene Talavera esta tarde-noche. Sí, de hecho ya la ha demostrado, que ya se ha quedado con la pole y seguramente esté en lo más alto del podio. Pedro del Olmo, el presidente de la escudería Ciudad de la Cerámica, organizadora de este segundo autocross nocturno del pasado fin de semana, de esa espectacular jornada deportiva tarde-noche del pasado día sábado. Le preguntábamos por su hijo David, con tan solo 18 años, el futuro del autocross talaverano y castellano manchego, pues David también ganó en su respectiva categoría. Enhorabuena para él. Ya vamos a hablar de Víctor Álvarez, que realmente se dio un paseo en el buen sentido de la palabra, el campeón nacional de autocross, el talaverano Víctor Álvarez, y que no tuvo muchos problemas, que se trató de esa participación también de los competidores de Castilla-La Mancha, de Extremadura, para tratar de arrebatar el título de primer lugar y de campeón de Víctor, pero no pudieron. Intratable el talaverano, y de eso vamos a hablar posteriormente. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Jiménez, el vicepresidente del club organizador Escudería Ciudad de la Cerámica, que también nos daba a conocer sus impresiones y sensaciones antes del comienzo de la jornada del sábado. Miguel Ángel, bueno, llegó la hora de la verdad, llegó el día. Pues sí, aquí estamos ya empezando, la cosa parece que pinta bastante bien, el público está viendo una gran aceptación de público, creo que el espectáculo está servido y no podemos pedir más. Hoy se culmina un trabajo desde casi un año, me imagino que estaréis con la sensación, la adrenalina a tope ahora mismo. De un año, de dormir estos días poco. Prácticamente no hemos dormido nada, anoche aquí hasta las tantas con las luces, veréis luego el resultado del tema de las luces. Llevamos 3 días agotadores. Gran asistencia de público también. Pues creo que por el momento ahora mismo, y estamos en entrenamiento, van ya 1000 espectadores, han entrado por taquilla. Víctor Álvarez es una de las bases importantes para el autocross de Talavera. Sí, para la Ciudad de la Cerámica tenemos 2 pilotos muy importantes hoy, que es Víctor Álvarez 1 en la División 1, y tenemos a Iván Piña en la División K-Cross, que también es el actual campeón de España y piloto de la escudería. Muchas gracias, mucha suerte. Muchas gracias, Juanma. Miguel Ángel Jiménez, el vicepresidente de Escudería Ciudad de la Cerámica, que nos decía a eso de las 7:30 de la tarde, cuando recién estaban los entrenos, la primera manga para clasificarse a semifinales, que habían pasado por taquilla 1000 espectadores, que al final, como decíamos en la introducción de esta crónica, fueron en definitiva 3.000 los que se controlaron los asistentes. Y también era puntuable esta actividad para la competición de Castilla-La Mancha y de Extremadura. Al respecto, José Francisco Soria, presidente de la Federación Extremeña de Automovilismo, nos comentaba lo siguiente. José Francisco Osorio, de la Federación Extremeña, bienvenido, Talavera, fiesta, autocross. Sí, bueno, el circuito de Talavera siempre es un circuito que es amigo. La Federación Extremeña y la Federación de Castilla-La Mancha, pues bueno, son prácticamente hermanas, y para nosotros pues es un lujo poder hacer puntuable esta carrera de Talavera para el puntuable para el Campeonato Extremeño de Autocross, claro. ¿Cuántos pilotos de Extremadura están presentes en esta competición hoy? Pues en esta ocasión solo han venido 4, en otras ocasiones hemos tenido hasta 10 pilotos extremeños aquí, pero bueno, en esta ocasión solo han sido 4, esperemos que la próxima que se haga en junio pues puedan venir alguno más, porque el 23 de junio también vamos a hacer la prueba puntual para el campeonato extremeño. Coméntame un poco de esa actividad que vais a hacer allí para el campeonato puntual de Extremadura, cómo lo vais a organizar y dónde vais a realizar. No, la carrera es simplemente disputar la carrera que organiza aquí tanto Escudería Cerro Negro como Escudería de la Cerámica, y nosotros simplemente lo que acogemos son los puntos para nuestros pilotos para el campeonato extremeño. Es un circuito que está relativamente cerca de Extremadura, y luego es un circuito que cumple con todas las garantías para los pilotos extremeños, en tanto en cuanto que es un circuito realmente espectacular. De hecho, bueno, sede del Campeonato de España, entonces pues bueno, la verdad que yo también como piloto anteriormente era un circuito de los preferidos que tenía en mi etapa de piloto, y entonces bueno, pues es un circuito que a todo el mundo le gusta venir a correr. Además aquí en esta ocasión pues incluye el efecto noche que bueno, que pueda hacer todavía siquiera más espectacular todavía la carrera, claro. Por el entorno, por público, esto ratifica que el autocross en Castilla-La Mancha y en Extremadura está vivo. Sí, sí, de hecho, ambas federaciones estamos luchando precisamente por eso, ¿no? Porque haya ese hermanamiento entre las federaciones y por compartir pilotos tanto en las pruebas extremeñas como en las pruebas de Castilla-La Mancha, ¿no? Entonces eso hace que, bueno, pues que las parrillas se nutran más de participantes y al final todo lo que redunda es más espectáculo, más para el público, para los propios pilotos que luchan con otros pilotos de otras federaciones. Yo creo que es importante para el deporte esa combinación de pilotos, ese intercambio de pilotos. Finalmente, tu opinión, ¿en qué momento se encuentra el autocross a nivel nacional en comparación con competiciones internacionales que se puedan organizar? El autocross es una disciplina bastante peculiar, pero muy espectacular desde mi punto de vista. Simplemente tienes que fijarte que marcas como Citroën, bueno, todas las marcas punteras están haciendo rallycross. A fin de cuentas, el rallycross es un hermano mayor del autocross, ¿no? Cuando esas marcas, pilotos como lo es, están participando en rallycross, te puede dar una idea de la importancia que tiene estas disciplinas para las marcas, ¿no? Entonces, yo creo que el autocross tiene bastante futuro. Gracias y mucha suerte. Gracias a vosotros. José Francisco Soria, presidente de la Federación Extremeña de Automovilismo, también estuvo presente en esta actividad del autocross nocturno, segunda versión, el pasado sábado en el Cerro Negro. Quien también estuvo presente fue Luis Mula, en representación como presidente de la Federación de Castilla-La Mancha de Automovilismo. Don Luis Mula, bueno, presente en esta actividad del autocross aquí en el Cerro Negro. Sí, buenas tardes. Es una prueba que se va a hacer por segunda vez, nocturna. Y esperamos que sea un éxito. Hasta ahora todo un éxito por la afluencia de público. Siempre la actividad del automovilismo tiene a su afición que les apoya. Sí, sí, la afición en Talavera para el autocross es muy buena siempre. Luego, gracias a los sponsors, entre ellos vosotros, que sois de los mejores, los de hoy, pues lógicamente los coches traen más gente también con los sponsors. Además, una actividad novedosa como espectáculo, porque esto es autocross nocturno. Sí, es autocross nocturno a partir de que se haga de noche, claro. Se han hecho ahora los entrenamientos oficiales y ahora empezarán las semifinales y la final. Como siempre, Víctor Álvarez, una base importante para Talavera de la Reina en este tipo de competiciones. Bueno, Víctor efectivamente ganará seguramente, a no ser que tenga problemas. Víctor está en otra división hasta ahora. Pero ten en cuenta que ahora mismo va a haber así como 6 u 8 coches de su misma clase. Algunos le da la guerra, pero vamos, Víctor seguramente ganará. Y todo bajo el incomparable Marco, que nos presenta y nos da siempre este gran circuito que se llama Cerro Negro en Talavera. Sí, Cerro Negro, que es del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, el cual, gracias a ellos, porque nos lo dan preparado, limpio, en fin, no nos cobran por ello, que es importantísimo, y lógicamente, pues imagínate, hay que agradecérselo sobre todo al ayuntamiento, al señor alcalde que tenemos a actuar y a toda la corporación, claro. Gracias y a disfrutar. Muchas gracias a vosotros. Y tal como lo comentaba y lo señalaba Luis Mula, presidente de la Federación de Castilla-La Mancha de Automovilismo, sin la ayuda del ayuntamiento obviamente no se pueden realizar este tipo de competiciones deportivas como la segunda edición del autocross nocturno del Cerro Negro. También estuvo presente, cómo no, el alcalde de Talavera, Jaime Ramos. Alcalde, bueno, la cita del autocross referente en Talavera de la Reina en el Cerro Negro, como siempre, un espectáculo muy particular hoy nocturno. Sí, Talavera, ciudad del motor, lo hemos dicho siempre, este tipo de pruebas también en autocross, como no podía ser de otra manera, y además con un circuito que hemos conseguido por fin, después de muchísimos años, conseguir la homologación a nivel nacional. Creo que eso es muy importante y este tipo de pruebas al final lo que hacen es darle, pues eso, realce a la ciudad y realce a lo que queremos que sea Talavera en cuanto al deporte del autocross en este momento, que es esa ciudad del motor. Una actividad deportiva como espectáculo que hay que apoyar para que sea todo un referente cada año. Apoyar y además poner dinero, que es lo que hemos hecho para poder homologar el circuito. Pero lo importante es que siempre el Cerro Negro atrae también a los aficionados de la velocidad. Sí, esto al final no deja de ser un motor económico. Es decir, hoy aquí yo no sé los coches que hay, acabamos de venir y hay cientos, miles de coches. Esto al final es un montón de gente que viene a Talavera, que viene atraído por este espectáculo y que al final lo que hace también es un retorno importante y dejar dinero en Talavera de la Reina. Finalmente, como decimos nosotros, Talavera de la Reina, tierra de campeones, ciudad del deporte, y lo confirma una vez más. Sin duda alguna, acabamos de estar con Víctor ahora mismo y, en fin, desear que esta prueba, como todas las que hacemos, salgan con el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. El alcalde Jaime Ramos también entonces dando su opinión de esta segunda edición del Autocross Nocturno Talavera de la Reina 2019, todo un éxito. Y dejamos para el final a un gran deportista talaverano que en su momento, temporadas atrás, se consagró como campeón nacional, campeón de España de autocross. Ha disputado una gran cantidad de competiciones Víctor Álvarez, el talaverano, que es primo también de otro gran deportista talaverano, Raúl Álvarez, que compite en motocross. Los Álvarez, una saga de deportistas que le ha dado muchas satisfacciones al deporte de nuestra ciudad. Y con él conversamos en un momento determinado de descanso porque queríamos hablar varios temas con él, con Víctor Álvarez, que en definitiva fue el ganador, como se esperaba, y ratificó el hecho de llegar como favorito y no tener mucha dificultad para ser el ganador definitivo de la máxima categoría, la división número uno. Víctor Álvarez, que con su Audi se llevaba la victoria, mientras que Carcross se disfrutó también de un duelo entre dos de los mejores pilotos del panorama español: Lucena, que tenía que abandonar por la rotura del eje de su rueda trasera derecha, e Iván Piña con Semoj Bravo, quien al final conseguía la victoria. Vamos a escuchar entonces lo que conversamos con Víctor Álvarez, el ganador de la categoría División 1 de este Autocross Nocturno de Talavera. Víctor Álvarez, bueno, llegó la hora de la verdad acá en esta cita del Autocross Nocturno en el Cerro Negro con tus paisanos, como quien diría, ¿no? Sí, la verdad que teníamos muchas ganas de venir y hacer esta carrera y nocturna, pues siempre es un placer correr en casa y una carrera nocturna no se corre todos los días. Ese es lo principal en esta jornada, que es algo novedoso para la gente, un autocross nocturno. Sí, la gente, yo creo que ha venido mucho público, estaba esperando la carrera. El nocturno es una carrera apetecible, ¿no? Sale un poco fuera de lo normal y yo creo que a todo el mundo nos gusta. Y bueno, y yo deseando de encender los focos, porque bueno, anoche, entre otras cosas, me tocó estar hasta la una colocándolo. Me llamaron que si podía ir a echarle una mano a la escudería. Y lo que es visto desde un piloto, como ve las curvas por la noche, y bueno, había algunas sombras y estuvimos controlando, colocando los focos, y yo creo que se ha quedado perfecto. Para que esto sea un éxito, como está sucediendo ahora mismo, Víctor, con mucha afluencia de público, una vez más que ha ratificado que la velocidad tiene su afición aquí en Talavera de la Reina, es un trabajo silencioso, pero con mucho esfuerzo. Sí, la verdad que por parte de la escudería Ciudad de la Cerámica han hecho un trabajo bastante, bastante serio, muy fuerte, responsable, han trabajado mucho. Tú lo sabes, porque quiera o no, sabes cómo va todo el tema, y luego también han tenido ayudas por parte vuestra, de la OID, y por parte de otros sponsors, pero principalmente por vosotros, y yo creo que se lo merecen, del que venga este público y que haya este espectáculo. Víctor, vamos a hacer un resumen de lo que va siendo la temporada ahora mismo para ti. ¿Cómo la resumirías hasta este momento? Bueno, la temporada empezó bien. Llevamos tres carreras, he hecho dos segundos y un tercero. En Cataluña rompí el grupo delantero, el autolocante, y bueno, estoy a espera que me llegue un autolocante de Francia, que me llegue en esta semana, montarle, porque pierde mucha tracción el coche, y la verdad que los rivales que tengo en el nacional son fuertes, entonces hay que ir a 100% para estar con ellos o ganarlos. ¿Tenemos Víctor Álvarez para rato? Sí, yo creo que sí. Esto es como todo, es difícil que lo que te corre por las venas, llevo muchos años con ellos, que lo deje de un día para otro. La verdad que te cansa, hay muchas veces que averías y hay cosas que no son lógicas, ¿no? De echar muchas horas, de la familia contigo apoyándote, los amigos, pero luego llegan las carreras y ya te olvidas de todo y ya estás en tu salsa y tenemos que ir disfrutando. Ahora mismo con un circuito homologado como el Cerro Negro, ¿qué tal, qué sensaciones sentiste acá en el circuito? La verdad que muy bien, he hecho un buen tiempo. Está el circuito muy rápido y he hablado con pilotos del Nacional que han venido de otras divisiones y hemos coincidido que está el circuito muy rápido y yo creo que está perfectamente para un Nacional. Hay circuitos en el Nacional, a mi gusto, peores que este, bastante peores. Entonces yo creo que tenemos un buen circuito, tenemos una muy buena afición, ¿entiendes? Y bueno, lo que hace falta es que salgan carreras. Finalmente, Víctor, después de esta competición y carrera en Talavera, ¿qué es lo que viene en cuanto a competiciones? Llega una en Cataluña, en Mollerussa, y luego ya empezamos la parte de Galicia. La parte de Galicia, dos en Galicia, una hacemos en Vitoria y la última aquí en Talavera. Y bueno, hay que venir con el campeonato prácticamente o decidido hacia nosotros o que se decida aquí en casa. Enhorabuena. Gracias a vosotros. Víctor Álvarez, el piloto talaverano, conversando con Deportes a través del 95.0 de la FM, OIT Radio Talavera de la Reina y Comarca. Repetimos entonces, reiteramos nuestra más sincera enhorabuena a toda la organización por este exitoso segundo autocross nocturno en el Cerro Negro de Talavera. Ya mañana vamos a estar resumiendo con el vicepresidente de este club, Escudería Ciudad de la Cerámica, José Luis Jiménez. Estaremos con él, Miguel Ángel Jiménez, quiero decir. Estaremos con él mañana resumiendo esta actividad deportiva. Mañana también, no olvidéis, día martes vamos a estar con el entrenador de fútbol Gustavo Ayuso hablando de estrategias tácticas utilizadas en el más popular de los deportes, en el fútbol. Y también Gustavo estará respondiendo esas tres preguntas que nos llegaron en el último programa e intervención de nuestro compañero, comentarista y entrenador de fútbol Gustavo Ayuso. Interesantes preguntas que nos llegan a través vía WhatsApp, del número del WhatsApp móvil de la radioemisora de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Nada más, 14 horas 43 minutos. De esta manera llegamos al término de nuestro programa. Les acompañó Juanma Sepúlveda y como siempre les invito cordialmente para que disfrutemos de las noticias del deporte mañana a las 2 de la tarde. Que paséis una linda jornada de día lunes. Será hasta mañana. ¡Chao, chao!